socks on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite. Estábamos cerca de Barstow, en el desierto, cuando las drogas nos hicieron efecto. Recuerdo haber dicho: me da vueltas la cabeza. Deberías conducir tú. De pronto hubo un terrible estruendo y el cielo se llenó de algo que parecían murciélagos, que chillaban mientras se lanzaban sobre el coche. Y una voz gritaba: ¿Qué son estos malditos animales? ¡Largo! ¡Largo! ¡Largo! ¡Malditos cerdos! ¿Has dicho algo? ¿Qué más da? Toca conducir. No dije nada de los murciélagos. No tardaría mucho en verlos. ¡Malditos bichos! ¡Volad! A ver, ¿qué tenemos? Dos sacos de María, 75 bolas de mezcalina, 5 papelas con el mejor LSD y un salero medio lleno de cocaína. Una galaxia multicolor de estimulantes, calmantes y alucinógenos. Y un litro de tequila, otro de ron, unas cervezas, medio litro de éter y 24 Emil. ¡Fuera, cerdos! No lo necesitábamos todo, pero cuando te pones a apilar drogas, la tendencia es pasarse de rosca. Lo que me preocupaba era el éter. No hay nada más inútil, irresponsable y depravado que alguien colocado con éter. Y tarde o temprano nos lo meteríamos. Un comunicado del Comité del Senado dice que las drogas ilegales mataron a 160 soldados americanos el año pasado, 40 de ellos en Vietnam, lo cual es... ¡Dame una calada, tío! ¡Con un montón de caladas! ¡Sentado en una estación de tren! ¡Con un montón de caladas! ¿Una calada, pobre loco? ¡Dame la dulce Mary! ¿Y eso que aún no has visto murciélagos? ¡Venga ya! ¡Cojamos a ese tío! ¿Qué? ¡No! ¿Qué haces? ¡No te pares aquí! ¡Hay murciélagos! ¡Ah! ¡Qué fuerte, tíos! ¡Nunca he ido en un descapotable! ¿En serio? Pues, supongo que ya es hora. Somos tus amigos. No somos como los otros, en serio. Corta el rollo o te echo las sanguijuelas, ¿vale? ¡Adelante! ¿Cuánto tiempo podríamos guardar las apariencias antes de que uno de los dos empezase a desvariar con el chico? ¿Qué pensaría entonces? Este desierto fue el último hogar de la familia Mason. ¿Haría esa macabra asociación de ideas cuando mi abogado gritase que los murciélagos nos atacaban? Si era así, habría que cortarle la cabeza y enterrarle por ahí. Porque, claro, no podíamos soltarle. Seguramente nos denunciaría en alguna de tantas comisarías fascistas de pueblo y nos perseguirían como a perros. ¿Es que he dicho eso? ¿O lo he pensado? ¿Estaba hablando? ¿Me habrán oído? Tranquilo. Estaba admirando la forma de tu cráneo. No, gracias. Pensé que debería hablar con ese chico. Porque si le explicaba las cosas, se tranquilizaría. Vale, escucha. Hay algo que deberías entender. ¿Me oyes, chico? Bien. Te lo contaré todo. Me he encargado un siniestro trabajo en el que correré un grave peligro. Soy doctor en periodismo. Esto es importante, maldita sea, es una historia real. ¿Dónde vas? ¡Siéntate! ¡No me toques el cuello, cabrón! ¡No me toques, cerdo! ¡No me toques el puto cuello! Tranqui, tranqui, tío. Había malas vibraciones. ¿Pero por qué? ¿No había comunicación en el coche? ¿Nos habíamos degradado al nivel de animales irracionales? ¿Sabes que ese hombre que conduce es mi abogado? No es un chalado que encontré tirado por ahí. Es extranjero. Creo que es de Samoa. Pero no importa, ¿no? ¿Eres racista? Señor, ¿qué va? Es lo que creía. Y a pesar de su raza, es un tío muy valioso para mí. Joder, había olvidado la cerveza, ¿quieres? No. ¿Y un poco de éter? ¿Qué? Da lo mismo. Bueno, vamos al grano, nene. Hace 24 horas estábamos sentados... En el bar del hotel Beverly Heights. En la terraza, por supuesto. Bebiendo Singapur Sling y chupitos de mezcal. Por favor. Huyendo de la cruda realidad de este asqueroso año de Nuestro Señor de 1971. Y la policía se volvía loca. Tal vez sea la llamada que lleva esperando desde hace rato, señor. Puede ser. ¿Sí? Ah, sí, claro. Sí, ¿por qué no? Sí, sí, vale, de pronto. Era de la central. ¿Quieren que...? Gracias. Quieren que me acerque a Las Vegas. Allí me espera la cerda, un fotógrafo portugués. Él tiene los detalles. Tengo que coger una suite insonorizada y él me buscará. ¿Qué tal? Chico, me da mala espina. Necesitarás mucho asesoramiento legal antes de que acabe. Ya lo creo. Como abogado te aconsejo que alquiles un descapotable muy rápido. Y te hará falta cocaína. Un cassette para música especial, camisas hawaianas y estar fuera de Los Ángeles por lo menos 2 días. Adiós fin de semana. ¿Por qué? Porque por descontado iré contigo. Y vamos a ir de provisiones hasta los ojos. Bueno, ¿por qué no? Vale la pena hacerlo. Pero bien. Claro. Es el sueño americano en acción. ¡Esperen! Coño, seríamos imbéciles de no seguir esta historia hasta el final. Ya lo creo. Tenemos que hacerlo. ¿De qué va la cosa? Es la 1400, la carrera de motos y todoterrenos con el premio más grande de la historia. Un espectáculo en honor de un ricachón asqueroso, dueño del Hotel 1000, el más lujoso de Las Vegas. Al menos eso dice la prensa. Como abogado te aconsejo que te compres una moto. Para cubrir bien la carrera. Bueno, habrá que inventar algo. Puro periodismo pasota. ¡Tita sea! Conseguir las drogas y las camisas fue fácil. Pero encontrar un descapotable y un cassette en Hollywood un viernes a las 6:30 de la tarde costaba lo suyo. Fantástico. Resérveme. Claro que tiene tarjeta de crédito, joder. Eso es, no dejes que te traten como una mierda. Eso ya me lo ha dicho. ¿Tiene idea de con quién coño está hablando? ¿Ah, sí? ¿La tiene? Deme 30 minutos. No olvidemos el cassette. Esto no saldrá bien sin crédito ilimitado. Joder, tío, lo tendremos. Los samoanos sois la leche. No tenéis fe en la decencia esencial de la cultura blanca. La tienda había cerrado, pero el dueño dijo que nos esperaría. Pero nos retrasamos porque un Corvette mató a un peatón. También tuvimos problemas con la agencia de coches. Ya está todo listo, señor Duke. Solamente tiene que firmarme esto y en marcha. Traiga. Tendrá cuidado con este coche, ¿verdad? Sí, claro que sí, hombre. ¡No! Tenga más cuidado. Acaba de bajar una acera de medio metro sin ni siquiera frenar. Iba a unos 70 kilómetros por hora. Marcha atrás. Hola. No se ha roto nada. ¿Eh? No me acostumbre de probar siempre la transmisión marcha atrás. Oiga, qué bonito. Oiga, no habrán estado bebiendo, ¿verdad? No, yo no. Oh. Somos responsables. ¡Maldita sea! ¡Tiene mi poli! ¡Malditos hippies! Cuando tuvimos todas las provisiones cargadas en el coche, tomamos mezcalina y nos fuimos a nadar. El viaje sería distinto. Sería una afirmación de todo lo bueno y auténtico del carácter nacional. Un gran saludo a las fantásticas posibilidades de la vida en este país. Pero solo para los que tienen cojones. Y nosotros los tenemos enormes. ¡Ya lo creo! Mi abogado lo entiende, a pesar de su hándicap racial. Pero ¿y tú? Dijo que lo entendía, pero vi en sus ojos que no. ¿Me estás mintiendo? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! medicina! ¿La qué? ¡Ah, sí, la medicina! Está por aquí. No te preocupes. Tiene el corazón delicado. Angina de pecho. Pero tenemos el remedio. Aquí tienes. Eso es. Esnifa. Esnifa. Esnifa, amigo. Eso es, tío. Muy bien. Y ahora para el doctor. ¿Qué estamos haciendo aquí en medio del desierto? Que alguien llame a la policía. Necesitamos ayuda. ¡Ayúdanos! La verdad. ¿La verdad? Vamos a Las Vegas. A liquidar a un magnate de la heroína llamado Henry Savage. Es cierto. ¿Por qué? Pues porque le conozco desde hace años, pero no estimó. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Sabes lo que significa, verdad? No. Que Henry Savage la ha cagado. Sí, la ha cagado. Vamos a arrancarle los pulmones. Y a comérnoslos. Ese cabrón nos las va a pagar. Me pregunto qué es lo que ocurre en este país para que un cabrón como ese pueda estafar a un doctor en periodismo como yo. ¡Dímelo! ¡Eh! ¡Gracias por llevarme! ¡Sois cojonudos, tíos! ¡Espera! ¡Tómate una cerveza! ¡Joder! La cabrón. Le echaré de menos. ¡Aparta! ¿Le has visto los ojos? Llegamos de California antes de que encuentre a un poli. Vamos, apártate, gordo de mierda. ¡Ese sí que era un bicho raro! ¡Ya lo creo! Era imprescindible llegar al Hotel Mint a tiempo para poder inscribirnos como periodistas. Porque si no, tendríamos que pagar la suite. ¡Joder! ¿Has visto lo que Dios acaba de hacernos, tío? Dios no lo ha hecho, ha sido tú. Ya sabía yo que eras agente de narcóticos. Era nuestra cocaína, cerdo, cabrón, gripollas, gordo de mierda. Ojo con lo que dices. Aquí hay muchos buitres y no dejarían más que tus huesos en poco rato. Eres un mariconazo. Aquí tienes tu ración de ácido. Trágatelo. Sí. Vale. ¿Tarda en subir? Como tu abogado te aconsejo ir a toda pastilla. Será un milagro que lleguemos allí antes de que te conviertas en una bestia parda. ¡Cerdo cabrón, cerdo cabrón, cerdo cabrón, cerdo cabrón! ¿Estás preparado para registrarte en un hotel de Las Vegas con un nombre falso con la intención de cometer un fraude con el coco lleno de ácido? Espero que sí. 30 minutos. La cosa iba a ir bastante justa. She's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about that lady. Coja el resguardo, tengo trabajo. Venga, cójalo, cójalo. Coja el resguardo. ¿Lo necesito? Recordaré su cara. No hay palabras para explicar el terror que sentí. El sudor me caía a chorros. Mi sangre es espesa para Nevada. Con este clima nunca he sabido expresarme bien. Vale, con tranquilidad, con calma. Nombre, rango y afiliación de prensa, nada más. Después la llenaron de agujeros y le chuparon la sangre. Buscaban la glándula pineal, creo. Ignora esa terrible droga. Sí, finge que no está pasando. ¡Hola! Soy... Raúl Duke. Tengo hecha una reserva. Yo hago reportajes. ¿Por qué no? Y este es mi abogado que viene... conmigo. Y entiendo que su nombre no esté en la reserva, pero necesito esa suite. Sí, tienen que dárnosla. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué hago? Su suite aún no está preparada, pero... ¿Alguien está buscando? ¡No hemos hecho nada! ¡Aparta! Déjame a mí. Este hombre sufre del corazón, pero llevo bastantes medicinas. Soy el doctor Gons. Preparen su suite, estaremos en el bar. ¡Ojo! Pediré la cuenta. No sé, pero yo empiezo a notar la bebida. Fuego. ¡Largo, fuera! ¡Vete! ¡Largo! Me gusta cómo has hecho eso. Ven, ven, ven. Ven conmigo, te diré cacahuetes. ¿Cacahuetes? Sí, es lo único bueno que hay. Cacahuetes, tío. Dos cubatas, dos cervezas y dos mezcales. Enseguida. Seguro que eres Lee. ¿Quién es la cerda? La cerda nos espera en el piso 12. Habitación 1250. No podía recordar. El nombre me sonaba, pero no podía concentrarme. Pasaban cosas horribles a nuestro alrededor. Pide zapatos de golf o no saldremos de aquí con vida. Menudo barrizal, tío. Como resbala. How can I bear to see your heart break? To see your heart break over me. Estaba en medio de un jodido terrario. Y alguien les estaba dando alcohol a esos bichos cabrones. No tardarían mucho en hacernos pedazos. Tendré que subir a ver a ese alcalde. Dice que es fotógrafo, pero bueno. ¿Ha entendido de qué va esto? ¿Has visto sus ojos? Tengo que... ¡Por favor! ¡Dime que tienes los zapatos de golf! ¿Zapatos? Joder, tío, la hemos cagado. Mira ese grupo. ¡Nos han visto! Es la mesa de la prensa, tío. Tenemos que presentar nuestras credenciales. ¿Vale? ¿Estás listo? ¿Sí estás listo? Venga, vamos. ¡Espera, no me dejes! Dos sándwiches club. Y otros dos sándwiches club. Un, dos, tres... Cuatro cócteles de gambas y 9 pomelos frescos. Necesitamos mucha vitamina C. Cuatro de Hay pollo. Una enorme máquina en el cielo, una especie de... Un litro de ron. Serpiente eléctrica que nos ataca. ¡Dispárale! Una caja de cereales. Aún no, cuando sepa sus hábitos. Ustedes los motoristas comen mucho. Sí, señor, comen mucho. Necesito el carrito porque tengo que devolverlo. Gracias, pero tengo que llevarme el carrito. Sí. Volveré. Eres un cabrón. Me han dado, tío. Te dejo solo 3 minutos y tú tienes que poner en marcha esa puta lengua que tienes y empezar a gritar cosas sobre unos reptiles. ¿De qué estás hablando? Les has dado un susto de muerte. Iban a llamar a la policía. Por suerte para ti, he vuelto a tiempo, capullo. No te acerques a mí. No te acerques a mí, joder. Déjame en paz. Solo nos dieron los pases de prensa para que te fueses allí, mamón. Joder, ¿quién será? Por tu culpa me despejé. ¿Quién ha llamado? Mientras continúan los ataques sobre la OSI... ¡Un momento! ¡Oh, joder! ¡Mierda y más mierda! Hola, soy la cerda, el fotógrafo. ¿Duke? Está allí. ¿Duke? ¿Duke? ¡Hola! La cerda. Tu fotógrafo. Tú no eres portugués. Es una pena que os perdierais la llegada de las motos. ¡Vaya espectáculo! Husqvarnas, Yamahas, DMZs... Kawasakis, Maikos, Fursangs, bólidos suizos. Un par de Triumphs, una CZ de vez en cuando, todas muy, muy rápidas, mucho. ¿Qué carrera nos espera? Sí. Os esperaré abajo. Sabemos lo que pretendes. Tío, nos ha mentido. Lo he visto en sus ojos. ¿Ojos? Según un portavoz de la agencia Reuters, fuentes fidedignas de Dalton. ¡Apaga esta mierda! Los corredores estaban listos al amanecer, pero muy tensos. Para algunos, la 1400 es muchísimo mejor que la Super Bowl, el Derby de Kentucky y el famoso Derby Lower Roller de Oakland juntos. Despacio. Esta carrera atrae a gente muy especial. A la mierda. Dale. Me dejaría de fantasías. Hola. Lo único que tenía que hacer era cubrir la carrera. Era hora de trabajar. Los que no habíamos dormido no estábamos para café y bollos. Queríamos bebidas fuertes. Al fin y al cabo, éramos la flor y nata de la prensa deportiva. ¡Plato! Estábamos allí para cubrir un acontecimiento especial. Y con algo así, queridos, no se juega. Tráeme otra cerveza. Vais a palmar. Dame una, por favor. Veamos, veamos, veamos. Hagan juego, hagan juego. Mata el cuerpo y adiós cabeza. Ali contra Frazier. Al final de los 60. Ali vencido por una hamburguesa humana. Los Kennedy muertos por mutantes. ¡Va a empezar! ¡Joder, va a empezar! ¡Damas y caballeros! ¡Bienvenidos a la carrera del desierto 1400! Dotada con un premio de $50,000 para el vencedor. Esta es la más espectacular, abrumadora, retuerce tripas, traga polvo y arena y extravagante carrera de motocross del mundo. ¡Y allá va! ¡Eso es! ¡El polvo forma colas de gallo! ¡Escupiremos en el ajo del enemigo! ¡Sí, señor! ¡Venga! El segundo grupo de 10 está entrando. Kawasakis, Triumphs, Maikos... ¡Lo llevan preparados! ¡La bandera verde y en marcha! ¡Otro gran comienzo levantando una gran polvareda! ¡Ahí llega el tercer grupo! ¡Se preparan y allá van! El número 45 colocado en cuarta posición está ligeramente atascado. Faltaban por salir 190 motos más. ¡Una cerveza! Tenían que salir en grupos de 10 cada dos minutos. Aquí tienes, amigo. Maldita sea, ¿qué día es hoy? ¿Sábado? Más bien domingo. ¡Hola a todos! ¿Habéis visto la carrera? A las 10... estaban todos diseminados. Ya no era una carrera, era un concurso de resistencia. La idea de cubrir esa carrera en un sentido convencional era absurda. ¡Esto es la leche! ¡Sube, tío! Voy a probar diferentes combinaciones de lentes y película hasta que encuentre algo que funcione con esta polvareda. ¿Qué coño? ¡Son ametralladoras! ¡Nos disparan! ¡Son ametralladoras! ¡Esto es zona de guerra! ¡Sácanos de aquí! ¡Rápido, tío! ¡Que nos van a matar, joder! ¿Qué coño haces? ¡Da la vuelta, capullo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está la gente? ¡Ni idea, tío! ¡Somos buenos patriotas como vosotros! ¿De qué unidad sois, muchachos? De la prensa deportiva, compañero. Mercenarios. Sí. Vámonos. ¡Hija! ¡Suerte! ¡Persíguelo! drogatas. Llévame a los boxes. No. Tenemos que seguir. Tenemos que cubrir toda la carrera. El momento de hacer un doloroso replanteamiento de la situación. Estás despedido. Tonto del culo. Vamos. No, ve hacia el polvo, eso es. El polvo. No quiero volver a verte. Tengo que hacer fotos. Ve hacia el polvo. ¿Eh? La carrera estaba en marcha. Había visto la salida. Estaba seguro de eso. Pero ¿y ahora qué? ¿Qué venía ahora? ¡Sube la radio! ¡Sube el cassette! ¡Y baja la ventanilla! ¡Que nos dé el viento fresco del desierto! ¡Sí, señor! ¡Eso está mejor! Ahora control total. Un sábado por la noche, por la calle principal, van dos buenos chicos en un descapotable. Colocados. Colgados. Ciegos. Buena gente. Muy bueno. Suena de coña. A 29 el Frankfurt. Ya. ¿Qué hacemos aquí? ¿Venimos a divertirnos o a trabajar? Venimos a trabajar. ¿Qué te parece? Buffet libre y te dan un litro de moscatel por $20. Como abogado te recomiendo ir al Tropicana a ver a Lombardo y a los Royal Canadiens en la sala azul. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué? No quiero gastarme el dinero para ver a un jodido cadáver. No sé en el tuyo, pero en mi trabajo se debe ser moderno. ¿Qué coño cree que está haciendo? Aquí no se puede aparcar, así que mueva el coche enseguida. No pueden aparcar aquí. Disculpe, señor. Señor. ¿Qué? ¡No pueden aparcar aquí! ¡No pueden aparcar aquí! ¿Por qué no? Es un sitio razonable. ¿Razonable, dices? Está en la acera. Esto es una acera. ¿David Reynolds? No puede aparcar en la acera. Me encanta, David. Perdone, señor. Venimos a verla desde Los Ángeles. La conocemos. Adiós. Ya nos veremos. Hasta luego. Era la tierra de Bob Hope, de Frank Sinatra, de Spiro Agnew. El sitio cantaba a fórmica y a palmeras de plástico. Era un refugio con clase para grandes derrochadores. ¿Está ya en el escenario? Alto, señor. Un momento, señor. Venimos a verla. Lo siento, está lleno. Venimos desde Los Ángeles para verla. Le digo que no quedan asientos, señor, de ningún... ¡A la mierda los asientos! Somos amigos de Debbie. Me revolcaba con ella. Ya. ¿Preparado para ir a juicio? Depende. Venga a hablar un momento conmigo. Venga. Su actitud constituye un abuso de confianza. Hey. En Nevada esto es ilegal. ¿Cómo se llama? ¿Cómo me llamo? Sí. Tony Pizzicata. Tony Pizzicata, bien. ¿Puedo preguntarle cómo se llama usted? ¿Lo pone en mi carnet? Creo que le he visto antes. Quizá pueda dejarles entrar. Es muy amable. Pero tendrán que quedarse atrás. Bien. Duke. No. Después de tanto rollo, nos dejó entrar gratis. Siempre que nos quedáramos atrás y no fumásemos. Gracias. ¡Vamos, Larto, de aquí! ¡Fuera! ¡Menuda mierda! Nos hemos metido en el túnel del tiempo. ¡Capullo! Me enteraré de dónde vives y te quemaré la casa, pedazo de mierda. ¿Qué pasa? Mira. De estos pondré una bomba en ese local de mierda. ¿Sí? Oh, vale. Este es el sitio. Aquí no se meterán con nosotros. ¿Dónde está el éter? Necesito éter. Aquí está. Vale. A la mierda. sé, ¿por qué no? Hey. ¿Eh? No, el éter del demonio. Hace que te comportes como un borracho de pueblo de una novela irlandesa. Pérdida total de las habilidades motrices. Falta de equilibrio, visión borrosa, lengua pastosa. La mente recula con horror, incapaz de comunicarse con la espina dorsal. Lo cual es interesante porque puedes verte actuando de esta forma terrible, pero no puedes controlarlo. Te aproximas a la entrada y sabes que allí has de darle $2 al tío o no te dejará entrar. Pero cuando llegas, todo va mal. Un turista te empuja y tú piensas, ¿qué pasa aquí? ¡Oiga! ¿Qué es esto? Y te oyes decir a ti mismo, si un perro te jode, no es por culpa mía. No veo nada. Deme dos. El éter es una droga perfecta para Las Vegas. Aquí adoran a los borrachos. Son carne de cañón. Permítame que le ayude. Vamos. Así que te hacen pasar por el torniquete y te sueltan dentro. Damas y caballeros, chicos y chicas, visitantes de todas las edades, el Casino Circo Bazuco tiene el honor de presentar a los Fellini Voladores. Disculpe. Deshazte, visión perversa. Cuando uno está alucinando, aprende a no asustarse al ver cosas como a su abuela muerta tirándole de una pernera. Pero nadie tendría que aguantar este espectáculo. El Bazuco es a donde iría la gente el sábado por la noche si los nazis hubiesen ganado la guerra. Esto era el Sexto Reich. ¡Hagan fuego! Aquí todos ganan y nadie pierde, amigos. ¡Hagan para fuego! Dispararle a los cubrepezones de la lesbiana calva de 3 metros cubierta de algodón de azúcar. ¡Vamos, anímense! Vengan y admiren esta máquina fantástica. Por solo 99 centavos, su imagen aparecerá en una pantalla de 60 metros sobre Las Vegas. Por solo 99 centavos más, puede grabar un mensaje con su voz. Diga lo que quiera, amigo, le oirán perfectamente bien y medirá 60 metros. El éter había desaparecido y el ácido había bajado, pero la mezcalina pegaba fuerte. ¡Vamos, anímense! La mezcalina buena sube despacio. La primera hora esperas y luego, como a mitad de la segunda hora, maldices al que te la vendió porque no pasa nada. Y entonces, ¡zas! No me gusta decirlo, pero este sitio puede conmigo. Creo que me está entrando el miedo. ¡Tonterías! Acabamos el sueño americano y ahora que lo tenemos, ¿quieres dejarlo? ¿No ves que estamos en el centro neurálgico? Eso es lo que me da miedo. Mira. ¿Qué? Hay dos tías follándose a un oso polar. No me digas esas cosas. Ahora no. Es mi última copa. ¿Cuánto puedes prestarme? No mucho. ¿Por qué? Tengo que irme. ¿Irte? Sí. Me voy del país. Anda, cálmate. Siéntate. Dentro de unas horas estarás bien. ¿Qué te sientes, coño? No me jodas, tío. Esto es serio. Una hora más en esta ciudad y liquidaré a alguien. Vale, te prestaré pasta. Me quiero ir. Quiero largarme. Hecho. Primero paguemos. Levántate despacio. Será un largo paseo. ¿Fuego, señor? ¿Le pagan por tirarse al oso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño me ha dicho? Esto trompa. Pues más vale que cuide de él. Señora, señor, bebé, niño, lo que sea. Quiero pagar. Tenga. Quédese con el cambio. Vale, venga, vamos abajo a jugar. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Es que nunca os dais por vencidos? ¿A dónde ha ido? ¿A dónde ha ido? ¿Cuándo para esto? ¿Parar? Páralo. No se para. Páralo. Esto nunca para, páralo, tío. Te cogeré en la próxima vuelta. Mira, cabrito. ¿Dónde ha ido? ¿Eh? Oh. Venga, salta, rápido. Venga, como un conejo, vamos. Hop, venga, salta. ¡Cabrón! Salta, capullo. Eres un gallina, tío. ¡Cállate! Bueno. ¡Algún hijo de puta me ha empujado! ¡Quieto! ¡Largo de aquí! Vamos. Está bien, quédate si quieres que te encierren. ¡Vamos, chiflado! ¡Eh, mira esto, no quiero amigo! Nada. ¡Mírelo! ¿Has visto eso? ¡Vamos, mírelo, mírelo! ¡Vamos! ¡Algún cabrón me ha dado una patada! Tal vez el camarero, por lo que le dijiste a la camarera. ¡Hola, mami! ¡Las vacas me Hola, matarán! ¡Hola, mami! ¡Los bisexuales me matarán! ¿Dónde está el ascensor? No me jodas, no te acerques al ascensor, es lo que quieren que hagamos. Nos atraparán en esa caja y nos llevarán al sótano. Por aquí. No corras, si no nos matarán. ¡Conduce tú! ¡Conduce tú! A mí me pasa algo raro. ¡Ah! No es esa. No es esa. ¿Mm? ¡Que no es esa! No era ciudad adecuada para drogas psicodélicas. Nos rodeaban vibraciones amenazadoras. Por fin llegamos a la habitación. Pero la llave no abría la puerta. Esos bastardos nos han cambiado la cerradura. ¿De veras? Habrán registrado la habitación. ¡Estamos acabados, tío! Oh, ¡cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Apártate! ¡Ah! ¡Epa! ¡Ciérralo todo! Ya, ¡echa la cadena! ¡Estamos salvados! Mejor, mucho mejor. ¿De dónde ha salido esta llave? A ver. Es de la cerda. Creí que podríamos necesitarla. ¿Para qué? ¿Para qué? Joder, pues para subir y echarle de la cama con la manguera de incendios, tío. Creo que habría que dejarle en paz. Dijo que quería acostarse pronto. Lo sabía. Se ha quedado con mi mujer, tío. ¿Te refieres a esa que iba con los del rodaje? Coño, la habrá sodomizado. Sí, ríete encima. Uy, ya debe estar frito, tío. Todos los jodidos blancos sois iguales. Todos sois iguales. Joder, tío. ¿De dónde has sacado eso? Del servicio de habitaciones, capullo. Necesitaba algo para cortar las limas. ¿Limas? ¿Qué limas? No tenían, no crecen en el desierto. Ese cabrón de mierda. Debí matarlo cuando estuvo aquí. Ahora está con ella, tío. Se ha ligado a mi nena rubia. Recordaba a la chica. Habíamos tenido un problema con ella en el ascensor. Mi abogado había hecho el ridículo. En realidad el mérito no fue mío. Tom apartó la maleza y solo tuve que enfocarla. Tú debes ser corredor. ¿Eh? ¿Te está hablando? ¿En qué categoría corres? ¿Categoría? ¿De qué pollas hablas? ¿Qué moto llevas? Hemos venido a hacer un reportaje para una serie de televisión y podríamos sacarte. ¿Sacarme a mí? Conduzco una... Madre mía, pensé. Ya empieza. Yo una de las cojonudas. De las más grandes. De las cojonudas, de verdad. Una Vincent Black Shadow. Somos de la escudería. Y una mierda. ¿Cómo? Una mierda. Creo que aquí hay algún gallina ignorante. Aparta, tío. O igual solo es uno que se tira a las gallinas. Tú, hijo de puta, ¿Sabes que puedo demostrártelo con hechos? Calma. ¿Tienes fuego? No. No. No. ¿No te fías de mí? Borra esa sonrisa. Los conozco. Sigue tocándome los huevos, Ramón. Sigue tocándomelos. ¿Quieres impresionarla? ¡Impresiónala conmigo! ¡Impresiónala conmigo! Será cabrón. Deja eso. ¡Corre, capullo! ¡Corre, que estás loco! ¡Estás para que te cierren, idiota! ¡Joder, la policía viene por ti! ¡Dame la llave! ¡Dame la llave! ¡Dame la llave! Abre, tío. Deja la navaja. He estado andando todo el día. Ya la he guardado. Vamos, amigo. Maldita sea. Esto es serio, tío. Esa tía lo ha entendido. Se ha enamorado de mí. Contacto visual. Subamos a castrar a ese cabrón. Yo cargaré con las culpas. Deja en paz a ese bicho raro, tío. ¿Has hecho un trato con él? ¿Nos has presentado tú? Oye, tío. Será mejor que tires la navaja. Y quítate el colocón. Voy a lavar el coche. Una de las cosas que aprendes al tratar con drogatas es que puedes darle la espalda a una persona, pero nunca se la des a una droga. Sobre todo cuando te ponen una navaja ante los ojos. ¿Qué estaba haciendo yo allí? ¿Cuál era el motivo del viaje? ¿Estaba en pleno desvarío provocado por las drogas? ¿O había ido a Las Vegas a hacer un reportaje? ¿Quién era esa gente? ¿Esas caras? ¿De dónde salían? Parecían vendedores de coches usados de Dallas. Y me cago en la leche, los hay a montones el sábado de madrugada, jodiendo con el sueño americano. Esa es la imagen del gran ganador surgiendo del caos del amanecer de un casino de Las Vegas. Al 20. Aquí tiene, señor. Gracias. ¡Allá va! Gira, rueda, gira, gira, rueda. Gira y hazme rico, hazme muy rico. El 10. Ha salido el 10. ¡Ruleta de mierda! Joder. No, no. Cálmate. Disfruta perdiendo. Joder, tío. Esto parece un diluvio. No lo toques, déjalo. No hagas gilipolleces, joder. Menudo escándalo. ¿Te lo has tomado todo? Exacto. ¡Música! Reza para que tengamos toracina, porque si no, estás jodido. Música, tío. ¡Pon la cinta, coño! ¿Qué cinta? White Rabbit, de Jefferson Airplane, que me pone a 100. Estás listo. Me iré dentro de un rato. La pasma subirá y te dará palos por todos lados ahí en la bañera. Vale, vale, vale, vale, vale. André, solo te pido un favor. ¿Me das 2 horas? No te pido más. Déjame dormir 2 horas. Me vuelo y va a ser un día muy duro. Sí, por el tiempo que quieras. No querrás electrocutarme. Que te follen. Thank you. fin podré dormir un rato. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Joder, se está suicidando! ¡Déjame, cabrón! ¡No la toques, tío! ¡No la toques, coño! ¡Suelta eso! ¡Me cago en la... ¡Cabrón de mierda! ¡Vete, vete, vete! ¡Quiero que te vayas! ¡Tito loco! ¡Tito idiota! ¡Necesito una otra vez! ¿Qué? ¿Cuándo llega esa nota fantástica? Donde el conejo se come su propia cabeza. Quiero que tires esa maldita radio dentro de la bañera, ¿vale? Tío, estás totalmente chalado. Te electrocutarás. Te matará en 10 segundos y me pedirán explicaciones a mí. Una mierda. Coño, tío, no me jodas más. Soy el capitán acá. Ahora verás. Vale, cabrón, siéntate. Vuelve a la bañera. Vuelve a la bañera o te meteré esto en la garganta. No me obligues a utilizarlo. Está bien, tío. No hay otra solución. Voy a ponerlo a punto. ¿Quieres que la tire a la bañera cuando llegue al máximo? ¿No es eso? Joder. Empezaba a pensar que tendría que salir afuera a pedírselo a una de las camareras. No, tío. Yo. Para, que están los amigos. ¿Estás listo? Cierra los ojos. Sí, buen chico. ¡Conejo blanco! ¡Conejo blanco! ¡Cállate! ¡Me estás haciendo perder el tiempo! ¡Fuera de aquí! ¡Lárgate! ¡Largo! ¡Largo! ¡Largo! Y ahora cierra los ojos. 10. 9. 111. 72. Y 3. ¡Caliente, hijo de puta! A dormir. Esto es gas. ¿Es lo que quieres, tío? ¿Lo harías, verdad? Sí, ¿por qué no? ¡Eres un hijo de puta! Hace un minuto querías que te matase. Y ahora quieres matarme. Lo que tendría que hacer es llamar a la poli. Vaya, qué enfadado estás. Pero no hace falta que llames a la poli. He de hacerlo. No me atrevería a dormir aquí contigo lleno de ácido y queriendo rajarme con una navaja. ¿Quién ha dicho nada de rajarte, tío? Solo quería hacerte una zeta en la frente. Vuelve a la bañera. Tómate unos tranquilizantes. Fuma hierba. Métete un chute. Haz lo que tengas que hacer. Pero déjame descansar un poco. Por favor. ¡Levántate, mamón! ¡Arriba! ¡Arriba! Bueno, yo... Sí. Volveré al trabajo. ¡Joder, menudo colocón! ¡Maldito cabrón de los cojones! ¡Soy doctor en periodismo! ¡Joder! Oye, tío, oye. ¿Qué? No te quedes levantado por mí. ¿No te lavas los calzoncillos? ¡Lávate los calzoncillos como un chico mayor, cabrón! ¡Venga! ¡Cerdo! ¡Guarro de los cojones! El ácido le había cambiado el ritmo. La siguiente fase sería una de esas terribles pesadillas introspectivas del demonio. Necesito paz. Unas 4 horas de desesperación catatónica. ¡Te mataré, cabrito! Drogas. ¡Te sacaré los hígados y me los comeré! ¡Esto está lleno de mosca! Ignora la pesadilla del baño. Es otro refugiado de la generación del amor. Mi abogado nunca pudo aceptar la noción, a menudo adoptada por los exdrogadictos.